biscuit. Chocolate es catalán, o sea, es una panadería catalana. O sea, ese es el concepto. Y dice, ah, no, pues es que es, yo lo pensaba más como en el término náhuatl, la combinación de técnicas europeas con ingredientes mexicanos. Ah, ya, ah. Entonces, agarramos, porque ya teníamos pan de aceitunas, pan de queso azul y otras cosas raras. Y dije, no, no, espérate, el punto es este, hacer pan nacional con técnica desarrollada de Europa, bien formada, que se vea sabroso. Y uno así que se vea y que sepa, porque realmente las personas comen por los ojos. Fíjate que eso es bien interesante, ¿no? Bueno, digo, si me dijeras algo de qué hablar, a lo mejor podría ser eso, ¿no? Esa combinación de, pues sí, de algo en lo que ya estamos inmersos, pero pues también no olvidando, pues también tenemos cosas, ¿no? Que somos de un pueblo originario, ¿no? Sí. Y aparte tratándolo de hacer en, pues ahí en tu lugar de origen, ¿no? O sea, en el barrio, está sí, porque es interesante. Sí, da la casualidad que cuando le... vino otro amigo a hacer, bueno, le pedí la bendición y me dice, oye, pero qué bonito, y cómo le vas a poner tal disco de chocolate. Oye, pero debería llamarse Belén o algo así, ¿por qué? No, es que en hebreo Belén es la casa del pan. Dice, ¿a poco? Dice, sí, la casa del pan. Y entonces agregué el término Belén al nombre, ¿no? Pero tú te sientes también del barrio, ¿no? O sea, es una claro. Identidad de... No, sobre todo eso, que me da la, o sea, la coincidencia, ¿no? Digo, ah, el mundo, los planetas se sincronizaron, ¿no? Entonces dije, ah, no, sí, sí lo voy a poner. ¿Por qué? Porque pues es mi rumbo, o sea, y me gusta. Y estamos bien. Porque tu familia sí es de aquí, ¿no? Sí, todos. ¿Cómo te pides? Castañeda Solares. Pero lo que pasa es que mi papá es de San Gregorio. Y mi mamá es de Santa María Nativitas. Pero la familia de mi mamá es originaria de aquí, nada más que mi abuelita se casó con una persona que vivía en Nativitas, entonces ella se fue a Nativitas. Y entonces cuando las casas grandes se subdividen, a mi abuelita le toca aquí y le dice a mamá, ¿te vas para Xochimilco? No, mi mamá dice, sí, claro. Y aquí ya crecimos, o sea, ellos se casan, se vienen a vivir aquí y nos quedamos aquí con a vivir toda la vida. Todo el tiempo, ¿no? Simplemente yo iba a comprar a la casa, a la tienda de tu abuelito, ¿no? Iba a comprar la tienda, iba a comprar, no sé, pues, todas las cosas, era con el señor Ocaña, ¿no? Sí, claro. Sí, era tu abuelito, ¿no? Sí, don Pedro. Y ahí íbamos, y tenía su tienda toda, como, pues, de la época, ¿no? De los anaqueles de madera, y pues, no sé cuánto tiempo tuvo la tienda, pero mucho, ¿no? 50 años. Tenía sus gabinetes de dulces y todo. Y íbamos, y yo creo que a lo mejor no íbamos a comprar más que dulces. Yo iba a comprar dulces porque tu abuelito tenía un montón de dulces ahí en sus anaqueles. Y entonces decía, no, sí, ahí los dulces. Entonces, sí, aquí somos del mundo. Y por ejemplo, ¿tú cómo ves al barrio en general? ¿Qué sensación te da? ¿Qué percibes? ¿Qué piensas del barrio en general? Desde el barrio en general, pues, hace cuenta que pues es como... Xochimilco es un pueblo inmerso en una ciudad con muchas cosas, una ciudad muy grande, cosmopolita, ¿no? Así. Y Xochimilco es como un pueblo ahí adentro, que medio encaja, porque hasta eso estábamos un poco separados por el tráfico de las demás ciudades, ¿no? Por si sí, Villacuapa, Tlalpan, pero pues, y aquí todavía se conservan todas las cosas, las tradiciones, sobre todo las tradiciones. Pero aquí nosotros como gente de Xochimilco no tenemos, ¿cómo se puede decir?, la dimensión de nuestros trabajos. O sea, ¿a qué me refiero? Si empezamos a hacer una cosa, lo hacemos en grande. O sea, todos los de Xochimilco así lo hacen. Simplemente las procesiones, los niño pan, las mayordomías. Tú no te puedes imaginar que a lo mejor esa persona que está haciendo una posada está gastando 3, 4 millones de pesos. Y cuando otras personas de otros lugares que he conocido, me dicen, no, es la mayordomía de la Virgen de tal lado y es muy importante. Y ves que para su mayordomía en el desayuno ponen una ollita de tamales y esa es la mayordomía. Y cuando tú hablas del niño pa, hablan de 10 tambos en línea y a 5.000, 4.000 personas para el desayuno. Pues, oh, entonces Xochimilco pues es una comunidad muy, muy, muy... ¿Y ¿Y cómo ves la comunidad de aquí del barrio? La comunidad del barrio, aquí, pues es trabajadora. Todos salen en la mañana a hacer sus actividades. Y pues hay de todo. Hay de todo. Porque, ¿a qué me refiero? Hay gente que trabaja muy temprano, hay gente que está hoy un poco más holgada. Hay gente que sale a buscarle y hace su trabajo. O sea, es gente muy buena, hay gente buena, muy buena. Pero hay gente un poquito difícil también, como en todos lados, porque Xochimilco realmente de origen no se llevaba. O sea, el niño par aparece para integración de los barrios, porque no se llevaban entre barrios, era como una enemistad que tenían. Y entonces el niño al visitar cada barrio fue como integrándolo. Pero pues ahorita, hoy en la actualidad, Xochimilco es una, pues sí, una sociedad que va sobreviviendo a los aspectos que por sí tenemos alrededor: falta de servicios, una desorganización política o social. No es posible que, siendo una delegación tan bonita y turística, estemos hechos una mierda. ¿Cómo te imaginas al barrio mejor? ¿O cómo te lo...? ¿Cuál sería para ti el ideal del barrio de Belén que estuviera mejor? Para que fuera mejor. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo me lo imagino? ¿O qué es lo que te gustaría cambiar? ¿O que fuéramos honestos en nuestro trabajo. Que fuéramos honestos en nuestro trabajo a participar. Eso es lo que me gustaría, porque todos son muy apáticos. ¿Cómo somos apáticos? Por si hay gente que se organizan y van a la delegación, piden sus apoyos, pero no invitan a la comunidad. Todo es bajo el agua siempre. Y eso está mal. Por decir lo de esta, la consulta para ver en qué se va a emplear el dinero, yo creo que lo mejor era, pues, era arreglar las fachadas para que se vea bonito todo el barrio. Ah, no, dijeron que unas lámparas, ¿no? Y las benditas lámparas nunca aparecieron ni las pusieron. Y el dinero alguien se lo chingó. Entonces yo digo, por eso digo que pues, ojalá fuéramos todos honestos y directos y dijéramos, vamos a hacer esto y vamos a trabajar en grupo, ¿sí? Pero no, es difícil. Por si con este José Luis, este muchacho de la galería, tenemos un proyecto, pero ellos solitos empezaron a juntarse con la gente de la delegación. Y yo dije, bueno, esto es fuera de contexto de la delegación, esto es, vamos a hacerlo nosotros como integración del barrio, que vengan los niños y les enseñamos diferentes talleres. Pero ellos empezaron a meterse con cosas de la delegación. Y dije, nada, eso no es lo mío, ahí yo no voy. Pues sí, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Ellos empezaron a tener su propia planilla. Pero nuestro proyecto era para estar con la comunidad, a lo mejor dando pequeños talleres con gente para que a la comunidad se le diera, ¿no? Pero ellos lo empezaron a ver como más con objetivo, más como de su planilla, ah, como de su... Y ya que tocaste el tema de presupuesto participativo de Belén, ¿tú crees que sí hace falta que alguien, vecinos, un grupo ya más organizado, independiente de la delegación, sino simplemente por el beneficio de la comunidad, proponga un proyecto? Si tú le entras, ¿tú participarías? Sí, claro. Si es para la comunidad, ¿para es para crecer? Pues claro, sí. No, mira, por si sí, esto de la construcción está bien, por si sí, pero que quede bien, que quede a beneficio de la comunidad, va, pero no que quede como en, bueno, que termine ese arreglo y que quede bachudo, irregular, quede mal, y que la comunidad no quiera apoyar, que diga, no, es que como yo no paso por ahí, ¿para qué meto? A mí ni me importa, yo no tengo carro, que está todo bachudo, ay, pues es el problema de ahí, no. Que se vea bonito, pues es un paso turístico. Eso sería lo más padre, pues simplemente tenemos un embarcadero aquí al fondo y ves todo sucio y feo, te quedas. Y la gente pasa, ¿cuántos gringos no pasan por acá? Por 5 de mayo. Por si el señor del graffiti, aquí de 5 de mayo y si canal de circunvalación. ¿Por qué? Porque pasa mucha gente. Pues digo, han hecho mi casa, mi... Si lo puedo explicar, hizo Cuatlicue, y le quedó perfecto, le quedó padrísima. Y la gente pasa y le toma una foto, ¿no? Es su trabajo, ¿sabes? Es lo que, de hecho, fuimos a entrevistar, nos dijo exactamente lo que estás diciendo. Aprovechando que pasa mucha gente, pues que llevo algo bonito, ¿no? Y pues sí, pues sí, ese es el objeto, de que se le vea nuestra comunidad bonita, ¿no? Pero bueno. Muy bien. sí, Raúl, ahorita vamos a, nos da chance de tomarte unas fotos, de, así con el fondo, ¿no? Para que se vea, porque es parte de una introducción.